بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos concedido el río Cáuzar en el paraíso. فصلي لربك وانحر. Reza pues a tu Señor con una fe sincera y ofrece sacrificios mencionando su nombre. إن شانئك هو الأبتر. En verdad, quien te deteste será privado de todo bien.